¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no las pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Daniela, Daniela. Hola, Mario. ¿Cómo estás? ¿Vienes contenta y animada? Sí, hoy viene ya. Hacía tiempo que no te teníamos por aquí, por el estudio. Sí. Por lo menos desde el año pasado, ¿eh? Ajá. ¿Qué día es hoy? Viernes. ¿Qué más? ¿Día? ¿Número? ¿Mes? De 2025. Y claro, porque desde el 24 no vienes. Claro, el 24 no vengo mucho a radio. ¿Quién te acompaña en el estudio? Javi, venga, pienso un poquito, ¿eh? Diego, no, Pedro y Anuar. Ay, los nervios del directo, Daniela. ¿Quién te va a echar un cable a tu lado? ¿A escasos centímetros tuyo quién hay para echarte un cable? Sandra, me voy a echar un cable. Va a salir todo. Y yo, sí. Aunque no necesitas un cable, ¿eh? Y vas tú del tiri en este programa que se llama... Echa de papás. ¿Y la emisora? Melín. Comunitaria. Comunitaria. Empezamos ya. Es que tenemos un montón de gente en el estudio, también aquí con instrumentos y entonces, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner un pequeño audio y enseguida ya os dejo el programa sí. con las personas que están aquí y a ver qué pasa, ¿vale? Sí. Pues venga, arrancamos. Escuchamos Got Soul, canción que abre el primer disco de Level, información musical que nos visita hoy al completo en el estudio. Muy buenas a los tres, bienvenidos, échale papas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bien, ¿quiénes sois y qué instrumento tocáis? Bueno, pues a ver, ¿quiénes somos, no? Pues yo soy César y soy guitarrista. Yo me llamo Sergio y soy el batería y cantante. Yo soy Albatros y toco el bajo. ¿Por qué se llama la banda así? Pues mira, te contesto yo si quieres. Me ha gustado la pregunta porque creo que es la primera vez que nos preguntan por qué nos llamamos así. Después de montar el proyecto, lo típico de que surgen dudas de cómo llamarnos, ¿no? Porque es importante tener un nombre que mole, ¿no? Que refleje un poco también lo que queremos hacer como banda. Y traducimos Level como algo que está equilibrado, porque creo que venimos de un proyecto anterior en el que nos quedamos los tres y creo que conseguimos encontrar un equilibrio perfecto entre los tres para hacer lo que hacemos y de ahí precisamente viene el nombre, de estar los tres en equilibrio, de haber conseguido esa especie de de equilibrio precisamente, sí, de armonía, de, ¿no?, armonía entre los tres, y de ahí viene el nombre de Level. La segunda E de Level es un 3, precisamente porque somos 3. Ya está. ¿Cuándo nace? Te refieres a que cuando nace Level, ¿no? Sí. Vale, a ver, Level realmente es una formación que lleva, no lleva demasiado tiempo, llevará unos 2 o 3 añitos más o menos. Es verdad que viene de una formación anterior en la que éramos miembros y pues hace 2 años por circunstancias nos quedamos los 3 y decidimos formar un nuevo proyecto que en este caso es Level. ¿Tocáis en otras bandas antes? Pues a ver, nosotros tocábamos en... Vamos, yo creo que todos venimos de bandas de antes, pero es verdad que bueno, vas cogiendo tablas, ¿no? Como se dice, en otras bandas, pero vamos, yo sí que he tocado en otras bandas antes y mis compañeros pues también han tocado en otras bandas antes, que no sé si querrán hablar de ellas o no, pero bueno, que vamos, que sí, que hemos tocado antes. Sí, sí, veníamos de formaciones anteriores, lógicamente. Yo he estado en varias formaciones, casi todas de metal, de rock, de rock metal también. Es verdad que los tres justo venimos de una formación anterior en la que compartíamos con más componentes. Y anteriormente yo ya estaba con César, bueno, yo con César llevo muchos años, no sé cuántos años llevo, pero más de 10 años, no sé cuántos, que coincidimos ya en una banda y llevamos desde entonces siempre muy a gusto, nos entendemos muy bien a nivel musical y desde entonces llevamos juntos. Y con Sergio igual, con Sergio llevamos por lo menos 12 años también. Sí, ¿no? Más o 12 menos. Años más o menos. Con Level funcionáis varios estilos musicales, ¿y cómo os definís musicalmente? Vale, a ver, esta es la típica pregunta que podemos responder en 10 segundos o en 10 días. Porque somos evidentemente músicos, pero lo que pasa es que cada uno hemos mamado ese interés musical de distintas maneras y venimos de dentro de lo que nos junta, que es el rock metal, pero venimos de diferentes vertientes dentro de ello. Por ejemplo, en mi caso siempre he tirado más por el rock progresivo setentero. Albatros, por ejemplo, viene más del metal del año 2000 y César pues va ahí un poco según le va viniendo la vena. Yo, a mí me gusta todo y es verdad que es verdad que cuando aprendí a tocar la guitarra pues aprendí a tocar tanto con pop como con pop rock, heavy, de todo. Entonces al final vas cogiendo influencias de todo y haces una mezcla y al final te defines tú como músico. ¿Qué bandas usáis como referentes para el sonido de Ben? Esto es un poco lo que acaban de decir Sergio y César, ¿no? Que al final escuchamos mucha música. Es verdad que pues eso, yo es verdad que vengo más de metal, anteriormente del grunge, que es lo que he escuchado hasta la saciedad y demás, pero es verdad que luego, de cara al sonido que hacemos para Level, quizá nuestros referentes principales son bandas de rock metal progresivo, ¿no? Porque es un poco lo que nos gusta también a los tres en común y es ahí donde nos queremos enfocar. Bandas referentes, podríamos hablar de Tool, sería una banda referente para nosotros. Porcupine Tree, creo que también puede ser algo que puede ser un referente para nosotros. Y bueno, pues bandas en esa línea, ¿no? Más allá de eso, pues todas las vertientes de bandas que han podido salir de ahí. Light in Darkness será vuestro disco debut. ¿Cuándo verá la luz? Bueno, a ver, ¿quién contesta esto? Venga, fecha clara no la tenemos todavía, ¿vale? Y os explicamos el porqué. O sea, hemos cogido como una dinámica de sacar solo singles y nos está funcionando bastante bien. Entonces, cuando veamos que esa salida de singles... perdón, que me ha dado la tos. Cuando veamos que esa salida de singles no está funcionando. Jolín. Sí, sigo yo, que estamos aquí con problemas técnicos. Se nos muere la guitarra. Estamos ahora mismo sacando el disco poco a poco a través de singles. Lo estamos haciendo de una manera bastante ambiciosa, ya que son salidas de single junto con un vídeo, es decir, estamos haciendo como una superproducción, podemos decir, entre comillas, Y entonces, bueno, está teniendo muy buena acogida y de momento esto lo que está provocando es pues que no haya una fecha muy concreta de salida de disco. Simplemente vamos enseñando trocitos del disco hasta que finalmente tengamos todos los trozos y hagamos ya por juntarlos y presentar ya lo que sería el disco Lights in Darkness. ¿Habéis estrenado varios singles? ¿Cuáles? Pues ahora mismo tenemos 3 singles. El primero fue en abril del año pasado, hace un año ya aproximadamente, que era The Conflict. Y luego salió para Halloween, Voice of Sorrow. Eso. Y ahora para el Día de los Enamorados, San Valentín, salió Ghost Soul. ¿A qué poco enamorado, por lo que veo? ¿Tú no estás enamorado? ¿Sí, sí o no? Sí, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Porque como te has reído, digo, lo mismo es que estás enamorado. Digo, no sí. Sé. Entonces, hasta ahora mismo llevamos 3 singles, serían. ¿Vienen acompañados de videoclips? ¿Cómo son estos videoclips? Pues vienen acompañados de videoclips que básicamente son como cortos, cortos dentro de nuestro margen de producción, que cuentan unas historias, ¿no? Que van relacionadas directamente con la letra y, bueno, más allá luego está el significado de cada una de ellas. La verdad es que fue un acierto total de empezar a trabajar con Invisible Films, que es Fidel, vamos, que es con el que estamos haciendo toda la producción de los videoclips de los temas y captó enseguida la visión que queríamos darle a los vídeos y nada, un placer trabajar con él, le mandamos saludos desde aquí y eso, básicamente cada tema cuenta como una historia que hemos querido que quede reflejada en esos videoclips y funcionan un poco eso, a nivel como un corto musical. ¿Qué tal ha ido la grabación? Bueno, pues las grabaciones yo creo que es casi lo mejor porque nos lo pasamos muy bien. O sea, al final nosotros las grabaciones pues invertimos a lo mejor un fin de semana en el que pues en uno hemos alquilado una casa y al final nosotros nos lo tomamos, aparte de estar grabando y estar trabajando, ¿vale?, entre comillas, nos lo tomamos también con un fin de semana, de estar entre amigos, cuando hay que trabajar, trabajamos, pero luego ya cuando se acaba ese periodo, pues entonces nos relajamos, estamos, pues eso, jugamos a juegos que nos gusta mucho, a jugar a juegos de mesa, todo ese tipo de cosas. Y vamos, las grabaciones han ido muy bien, la verdad. O sea, nos lo hemos pasado muy bien dentro del trabajo que lleva. Sí, que aparte de ser la parte exactamente de trabajo, pero luego también es verdad que también sabemos disfrutar de esos momentos que tenemos como banda también, eso. Más allá de la parte de trabajo, porque si no sería, pues eso, un fin de semana entero, que muchas veces nos hemos tirado de grabación y tal, sino sería, pues eso, llegaría un momento que esto te cansaría. Pero es verdad que como es una cosa que nos gusta mucho, nos llevamos muy bien entre los tres, al final es un tiempo de disfrute también para los tres. ¿Qué tal está yendo los singles? Pues la verdad que bastante bien, están teniendo muy buena acogida. Tenemos bastantes reproducciones para ser primeros temas de una banda formada recientemente en Spotify y sobre todo donde estamos petándolo, como dicen ahora la gente joven, creo. O ya no, me estoy quedando atrás. No, esa palabra es antigua, ¿eh? La gente joven, dice el colega, ¿eh? Bueno, perdona, bro. Y en YouTube nos está yendo muy bien. Por ejemplo, el primer videoclip, el de The Conflict, ya ha llegado a las 100.000 reproducciones. Creo recordar. Sí, sí, no, y ya la hemos pasado. A los 100K. 100K, a los 100K. Ya no, son 100K. Y Voice of Sorrow estaba camino. Yo creo que iba ya por las 50,000+. Y Ghost Soul, que lleva un mes, está en 30, puede ser. Sí, por ahí anda. Sí, que no se note que estamos muy obsesionados con las visualizaciones, pero creo que llevaban 30,000 más o menos. Hemos traído aquí a la formación, bueno, no hemos traído, han querido venir la formación al completo de Level, cada uno con un instrumento entre las manos. Entonces vamos a aprovechar aquí un paréntesis para el equipo de locución, no para la banda, que se va a tocar aquí unos temas en acústico. Contanos un poquito con qué vais a empezar, de qué va a poder disfrutar la persona que está escuchando. Pues hemos decidido empezar este acústico aquí en la radio con el segundo single, es decir, con Voice of Sorrow, que bueno, lo hemos adaptado para poder tocarlo de manera acústica aquí en la radio. Y lo que puede esperar el oyente de este tema es una canción contundente con letras un poco agonizantes, que es nuestra especialidad, hacer que la gente se sienta incómoda con las letras. ¿Es la primera vez que hacéis un acústico? Con esta formación, sí. Pues yo agradeceros el esfuerzo por traer hasta aquí el acústico, porque bueno, es la primera vez que vaya a escucharse el Level acústico. En acústico. Sí, pero vamos, entre que nos gusta que nos den las palmas y que nos las habéis dado, lo hemos hecho en un momento. Aquí tenéis algunas, ya veréis ahora. Os dejamos con Level en directo aquí y en Échale Papas. Sitting alone in my dark room, how could days be so long here? Nothing more is left to do. Again, thoughts invade me. Daniela, vaya show a 30 centímetros que tienes, ¿eh? Sí. Estás deseando levantarte la silla. A echarte un baile, ¿que sí? Sí. Bueno, queda programa. Tú libremente, ¿eh? Tú muévete, ya sabes. Este es tu programa, este es tu estudio. Vale. Lo que necesites, ¿vale? Sí. Javi, ¿sigues con Level? Va. Pues venga, ahí te dejo. ¿Cómo será Late in the Darkness? No sabemos todavía cómo va a ser ese disco, porque todavía no se ve, no sabemos cuándo va a salir ni nada. Sí que sabemos cómo va a ser a nivel musical, porque va a seguir en la línea de los singles que han salido ya. El disco está grabado actualmente, entonces sabemos cómo va a ser a nivel musical, pero sí que es verdad que no sabemos todavía cómo va a ser. El arte del disco que lo llevo yo, me tengo que ocupar de él, todavía está ahí un poco en el aire, dándole muchas vueltas. O sea que realmente no te puedo decir todavía cómo será el Ice in Darkness. ¿Qué nos encontramos en este disco? Pues este disco se va a componer de 10 pistas, de las cuales 8 son canciones, que ya hay 3 ahora mismo disponibles en Spotify y en YouTube. Y luego habrá 2 interludios que llamamos nosotros. Hay gente que lo llama fumar de pipa y hay gente que directamente simplemente dice, guato, qué movida es esto. ¿Y qué es una pipa, Javi? Claro que sí, fumar. Muchas canciones son iguales, que nos hablan de sus letras. Creo que nos preguntas que si las canciones son en inglés, ¿no? Sí. Vale, de acuerdo. Pues a ver, son en inglés. Hay dos razones. Está la oficial y luego está la personal. La oficial es que, como realmente nosotros, nuestras influencias siempre vienen del otro lado del charco, es decir, del continente americano o incluso de Reino Unido, decidimos pues cantar en inglés porque es un idioma en el que nos sentimos mucho más cómodos escribiendo letras. El motivo personal, pues porque mis padres han gastado un dineral en que tengo una educación y... Pues, y había que sacarle partido. Y había que sacarle partido a eso, básicamente. Y las letras, pues, nos hablan de bastante... Se pueden considerar como situaciones personales que puede vivir una persona, y realmente de lo que hablan, pues, es de angustia, agonía, ansiedad, soledad, pero que dentro de todo eso siempre hay un hilo de esperanza, un rayo de luz, el cual nos puede hacer salir de ese pozo. Realmente podemos decir que el disco lo podía haber compuesto un autónomo en este país. Sí, es verdad que, o sea, todos los temas al final hablan de eso, de sentimientos, de fracaso que hemos podido tener todos, de situaciones complicadas, pero de las que hemos conseguido salir. Entonces, al final también es un poco el mensaje, ¿no? De decir que por muy hondo que esté el pozo en el que te has caído, siempre hay una posibilidad de salir de él, ¿no? Sí que es verdad que este mensaje no está claro. Nos gusta hacerlo un poquito enmascarado, contando una historia de monstruos o de demonios, ¿no? Pues eso, al final es un poco metamorfosear esos problemas o esas... Sí, que como que esos monstruos es el problema ese interior, ¿no? Pues, por ejemplo, representas pues lo que sea, angustia o dolor o lo que sea, pues en esos monstruos que tienes ahí dentro, como diciendo, quiero salir, pero no te voy a dejar, ¿sabes? ¿Cuántas personas forman parte de todo el proceso de creación y de Line in Darkness? Vale, pues ¿cuántas personas formamos parte de esto? Pues a ver, difícil. Bueno, nosotros tres, ¿vale? Que somos la parte de la banda, la parte de... La parte que se ve. Sí, la parte que se ve de creación de la música, ¿no? De lo que al final llega a los oídos. Pero detrás hay un productor, bueno, en este caso hay dos, hay los creadores de vídeo, que nos dan las ideas, que nos ayudan a desarrollarlo, hay un maquillaje, hay un vestuario. Entonces, equipo, no sé, es que te podría decir... Sí, lo más relevante que podemos decir, por ejemplo, hay un cuarto mosquetero, que no es parte de la formación, por así decirlo, pero sí que está presente, es Gonzalo Ganda, que es la persona que se encarga de los teclados y de los sintes. Es una persona que ha formado parte del proceso de composición de los temas y del proceso de grabación. Entonces, y es un amigo y es una persona que sí forma parte, en cierto modo, de... Sí, en la recámara. Del proyecto, sí. Exactamente. Luego, es verdad que el disco está grabado en Estudios Cube por Alberto Seara y ha sido producido por Carlos Escobedo, de Sober. Y al final, pues también son una parte muy importante y que han hecho que esto suene como suena. Y luego, por otro lado, pues la parte visual, a nivel fotografía, a nivel videoclips, pues lo que hemos comentado, Fidel, de Invisible Films. Y luego, bueno, luego es verdad que otra persona colaboradora, que la habéis visto en dos de nuestros videoclips de momento, que colabora en todos, en maquillaje y en vestuario, que es Carol, que también es otra parte ahí importante que nos echa un cablecito con todo. El disco que está ya grabado, mezclado y materializado. Sí, podemos decir que el disco está ya preparado para salir. Lo que pasa que estamos ahí generando incertidumbre con ello para que haya más expectativa a la hora de salir. Pero el disco realmente lleva grabado, mezclado y masterizado, pues yo diría que desde a finales del primer trimestre del año pasado, a lo mejor, más o menos. Sí, más o menos. ¿El disco será autoeditado? ¿Qué significa esto? Pues autoeditado es que, haber dicho, como se decía, tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Está totalmente autoeditado, que esto significa que nosotros hemos creado todo, absolutamente, o sea, toda la música, toda la letra, todo, y está autoproducido también, que al final vas generando un bote y con eso, o sea, nosotros hemos pagado todos los gastos y demás. Sí, así toda, que, toda la sí, producción toda la producción del disco, videoclips y todo lo que hacemos es todo nuestro. O sea, no... ¿Y qué formato saldrá? Pues en digital, totalmente. En digital va a estar sí o sí. Y luego queríamos que cuando salga el disco a la luz, sacar un formato físico, una pequeña tirada, porque es verdad que hoy en día prácticamente ya nadie compra CDs. El CD prácticamente está desaparecido. Es verdad que ha vuelto el vinilo, han vuelto ciertas cosas, pero el formato físico cada vez se pierde más. Y es verdad que sabemos que hay gente que querrá su formato físico, sacaremos una tirada pequeña, llevará alguna sorpresita para que no se quede tan atrás el formato, pero más allá de eso será una tirada muy pequeña y por lo demás digital todo. ¿Qué esperáis de primer disco? ¿Qué esperamos del primer disco? Primero, que guste. Segundo, que genere movimiento en la gente, es decir, que la gente lo escuche, le guste, quiera buscarnos, acuda a los conciertos. Es decir, que la banda crezca a nivel banda, evidentemente, tiene que gustar el producto. El material es bastante bueno, eso es bastante fácil. Y ya por último, que yo creo que esperamos del disco, que pague nuestras deudas y que nos quite de problemas. Y disfrutar y mucho, disfrutar. Que esto lo hacemos porque nos encanta y para disfrutar. Sí. Daniela, a lo mejor estás esperando que toquen algo. Sí. Pídeles algo, a ver si cuela. No sé. Pero tú eres al lado. ¿Cómo? ¿Tú cuando vas a un concierto, cómo pides una canción? Pues sí, pero pido. ¿Cómo lo pides? Ahora que tienes a los artistas enfrente. Que toque la música. Eso más que una petición es una orden. Aquí hay que venir y se viene obligado a tocar, ¿eh? Si no, no, vamos. Sí. Es un requisito fundamental casi ya del programa, en estas 9 temporadas de todas las bandas que han pasado ya por aquí. Pues 9 temporadas, madre mía. Ya ves, dice rápido. Sí, sí. Pero bueno, que nosotros somos los invitados. Si nos dicen que toquemos, claro, claro, tocamos. No nos vamos a negar. Pues contanos un poquito qué habéis preparado. Pues ahora vamos a remontarnos al principio. Es decir, vamos a tocar lo que es el primer single que salió a la luz. Es decir, el nacimiento de Level para la gente que no era parte del proyecto. Que es ni más ni menos que el tema de The Conflict. Un tema de una pelea interna de una persona teniendo esa dualidad de si está haciendo lo correcto o lo que está haciendo está mal. Así que vamos con ello, que también la hemos preparado en acústico para que suene curiosa, vamos a decir. Y esperamos que les guste. Aquí tenéis todo el estudio para vosotros. Anuar, ¿qué te está pareciendo hasta el momento? A ver. Venga, explícate, explícalo en palabras. Pues me está pareciendo muy bien porque además tengo a mi hermana, a mi hermana que es enfermera y que también es guitarrista, mi hermana, porque va a clases de guitarra también. O sea, que también le gusta la música y eso. Y el broquera. Bueno, ¿podemos decir que hemos ganado un nuevo fan o no? Sí. ¿Sí? Seguro, ¿no? Vale, vale, vale. Y mi hermana es muy rockera con la guitarra, porque es muy rockera, porque la encanta. Y va todos los jueves a la guitarra y toca muchísimas canciones en español, y también toca canciones en inglés. Pues mira, hacemos una cosita, que le invitamos aquí un día que se venga. ¿Te parece? Y lo apuntamos en la agenda. Y a ver si Mario puede poner. A ver si, si Mario puede poner una canción que a mí me gustaría que la pusiera Mario para que yo la pueda cantar aquí en directo y que me escuchéis como canto yo. Venga, a ver si nos da tiempo, porque aquí va todo muy apretado, se nos está echando el tiempo encima, queda el último bloque de la entrevista, le toca a Javi, hay que repartir las preguntas. Ya. Sabes que esto es aquí un poco dinamismo. Sí, hay que estar ahí en el esto en el mismo. Sí, ya lo estás cantando, si no hace falta ni que te la ponga. Seguimos con Javi, que está aquí el último bloque, venga, Luego me la pones. Venga, cuando acabe el programa. Sí. ¿Qué concierto habéis dado hasta la fecha? Pues tocamos en mayo del año pasado en El Perro, en Madrid, y luego en noviembre tocamos en la Sala Ego en Alcalá de Henares. ¿Cómo es el concierto? Indescriptible. No se puede expresar con palabras. Tienes que ir y verlo. A ver, es un concierto muy, muy dinámico. Nos gusta que desde el primer momento haya una atmósfera creada que sumerja un poco en lo que es el espectáculo al espectador. No nos gusta que sea algo frío, ni que entre canción y canción se pierda un poco ese feedback, ¿no?, con la gente. Entonces es verdad que desde que el concierto empieza hasta que termina, el show, por así decirlo, no para. Intentamos que sea eso, muy dinámico, muy inmersivo para la gente, y si te gusta lo que hacemos, pues seguramente en directo te mole bastante el espectáculo que ofrecemos. Contadnos curiosidades que os hayan sucedido en un escenario. Le ven tres y otro bandan en las que habéis estado. Muy bien, ahí recalcando el tres, ¿vale? Ahí, bien. Bueno, a ver, anécdotas, yo creo que no tenemos horas, ¿no? No. Porque esto nos queda, no sé, nos quedan como 20 minutos y no, bueno. A ver, así resumiendo un poco, pues eso, roturas de cuerda en las que estás en pleno apogeo, se te rompe una cuerda de un instrumento, a mí me pasó, y tocando en casa encima, tocando en Alcalá de Henares, con mi gente, yo ahí tal, y nada, te sales, te pones a hacer el solo y se parte la cuerda. Pues claro, ¿qué pasa? Luego, o sea, no es el momento, sino es el después. Claro, porque estás en casa con tus amigos, luego tus amigos pues se ríen de ti, ¿sabes? Y ese es el problema. Pero bueno, más allá de eso, no sé si tenéis alguna que queréis contar. Sí, bueno, yo en directo, sí, yo creo que nos ha pasado de todo. De eso, pues de repente la pantalla, el monitor que tienes para escucharte en el escenario deja de funcionar, porque estas cosas pasan, deja de repente de escucharte, no te oyes absolutamente nada, sí. Vas tocando a ciegas, y bueno, pues yo al final miro a César o a Sergio, me río, y ya está, y tiras para adelante y fuera. ¿Con qué banda te gustaría tocar? Una pregunta difícil, ¿eh? Sí, esta es bastante complicada. Uf, a ver quién se lanza ahí. A ver, bandas. Joder, es que claro, hay tantas. No sé, bueno, la primera yo diría que Tool, ¿no? Hacer ahí una colaboración con ellos. Colaboración no voy a ir a colaboración porque eso jamás va a ser. Pero en plan así teloneros tocar. Eso sí, estaría guay. Si compartiéramos escenario con alguna banda, pues eso, o a Perfect Cycle, pues sería como un sueño para nosotros. Sí. Y a lo mejor algo un poquito más alcanzable para nosotros a día de hoy, de bandas que son más alcanzables. Más alcanzables, pues a lo mejor podríamos decir Lizard, que son sí, de aquí, vale, del país vecino, franceses. Leprous, ¿no? Bueno, Leprous ya está. Ya está levantando sí, el listón. Ya. Sí. Ya se está complicando, sí, pero sería Lizard, a lo mejor, bueno, Bola, que son bandas que la gente a lo mejor está escuchando y está diciendo, no conozco ninguna. Pues ese tipo de... Sí, son bandas que es verdad que ya tienen están consagradas, pero es verdad que todavía no son esos gigantes, ¿no? Que, claro, que los ves tan lejos. ¿Tenéis conciertos próximamente? Pues de momento no hay nada marcado en el calendario, pero sí hay por ahí cositas que se están ya... Sí, se están moviendo, se están hablando. Están a punto de cerrarse. No solamente ya para Madrid, hay por ahí Vigo, Barcelona, Zaragoza. Hay por ahí ya cositas en la recámara que se están cerrando. Y pues igual antes de que termine este año seguro que ya estamos por ahí. Que por cierto, no sé si estará por ahí la pregunta, ¿no? Si no, yo me adelanto. Para saber todos estos conciertos tenéis que seguirnos, lógicamente, en redes sociales y demás. Es que no sé si está la pregunta, pero bueno, si está, pues ya la contesto. Que para enteraros de todo, pues eso, que nos sigáis en Level con el 3, ¿vale? El segundo E. O sea, sí, la segunda E, un 3, ¿vale? Level Band, ¿vale? O sea, estamos prácticamente en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, con ese nombre. Además de vuestro primer disco, ¿tenéis otros proyectos son Leven? A ver, nosotros, siendo los músicos enfermizos que somos, siempre hay otros proyectos. Es verdad que Level es el proyecto principal, pero siempre nosotros hemos tenido algún proyecto paralelo. A ver, que se nos está yendo... ¡Ay, que me he equivocado yo la pregunta, perdón! Es con Level, con otro... A mí no me importa, con, o sea, con, yo sí... Con otros... O sea, lo que estás haciendo fuera de casa ya, a mí no me importa. Ya estaba buscando novias por ahí. Sí, bueno, aprovecho para hablar de mi disco en solitario. ¿Otros proyectos? Bueno, tenemos de momento los proyectos de cerrar fechas en distintas salas por España, de momento. Fuera, bueno, algún que otro videoclip más. ¿Algún que otro videoclip? Hay un videoclip por ahí que está preparándose la grabación, exactamente. Sí, estamos cocinándolo a fuego lento. Y bueno, proyectos, pues el de brear mucho, bueno, por redes sociales. Ya en un futuro, cuando ya todo esto esté asentado, pues empezar a otra vez al lío, meterte en el estudio, en el local en este caso, y a sacar y a más canciones. Ideas. ¿Estáis en otros proyectos musicales paralelos a Leven? Venga, ahora sí, Sergio, ahora sí te dejo que hables de eso porque te lo han preguntado. Ahora tengo que responder la anterior, que me ha adelantado. Ahora puedes hablar de tu libro. Sí, sí. Bueno, pues vendo Opel Corsa. No. Pues eso, lo que decía, que somos músicos que realmente tenemos esa inquietud por la música y siempre andamos trapicheando con, ya en otros proyectos, que también, pero con la música en general. Yo, por ejemplo, he estado muchos años en varios proyectos, como dos o tres a la vez. Albatros está en un proyecto ahora mismo también inmerso. Y César estuvo yo, un tiempo... Sí, yo estuve un tiempo, pero ahora mismo tenía que elegir y dije, mira, me voy al que realmente me interesa y eso, y doy el 100% donde estoy, vamos. Aparte de la música... ¿Os manejáis en otras artes? Bueno, en otras artes. Bueno, al final es que estamos nosotros metidos. Es verdad que por el tema de artisteo y demás, pues sí que te gusta, por ejemplo, a Alberto sí que le gusta mucho el pues dibujar, el diseño gráfico y demás. No sé si quieres contar algo, alguna... Sí, bueno, yo es verdad que siempre en los proyectos en los que hemos estado me he ocupado un poco de lo que es el arte visual, ¿no? Y un poco, pues eso, todo lo que es el arte finalista de los discos que hemos editado o de cara a las fotografías, mucho retoque también digital. Pero bueno, es verdad que no me dedico profesionalmente a esto, lo hago porque me gusta y también porque es una herramienta más a la hora de sacar el trabajo para adelante, porque al final, pues pues lo que decíamos, nos lo guisamos y nos lo comemos todo entre nosotros y muchas veces nos faltan recursos, es así. Entonces, pues todo lo que podamos, todos los fuegos que podamos apagar entre nosotros, pues eso, yo es verdad que llevo mucho el tema de arte gráfico, Sergio se ocupa un montón del tema de la edición de sonido, pues de cara a meterte a estudio, preparar pregrabaciones, preparar claquetas, preparar secuencias, eso es verdad, y bueno, las secuencias que llevamos para los directos, también lo hace todo Sergio. César, es verdad que ahora le tenemos currando como un cabrón con el tema de la, perdón con el tema de las redes sociales. Y es verdad que pues ahora eso, las redes sociales también era una asignatura que teníamos ahí pendiente y hemos tenido que ponernos ahí al pie del cañón. Y es verdad que César es ahora el que lleva un poco toda la responsabilidad del tema de las redes. Entonces, pues al final estamos como muy pluriempleados con esto. Sí, que al final llevamos muchas cosas. Que por cierto, ahora que ha salido el tema de las redes sociales, es que esto me llega a mí, porque claro, al final lo llevo yo. Que comentéis, que no tengáis miedo, comentadnos lo que queráis, ponernos tonterías, que estamos deseosos de contestar y tal, y generamos mucho feedback, ¿no? Que, joder, pues que nos digan, o sea, cualquier cosa estamos encantados de contestar. ¿Qué es lo último que habéis escuchado antes de entrar a este estudio? ¿Qué es lo que hemos escuchado? La voz del GPS, ¿no? La voz del GPS y sí. Yo aún tengo... Ha llegado a su destino. No, pero en cuanto a música, pues mira, a mí ahora me ha dado por el indie. Pues mira, ya os he dicho que me mola el indie. Y estaba escuchando una canción de... no me va a salir el nombre, de Art de Bogotá. ¿Vosotros? Yo es verdad que lo último que estoy escuchando bastante es otra vez Lizard, porque estoy muy enganchado al último disco que han sacado y el tema de Unity, que me lo pongo ahí un poco en bucle porque me flipa. Temazo. Yo en mi caso estoy con estrenos recientes, porque ha sacado single esta semana Ghost y hoy justo ha salido el último disco de Steven Wilson, que para mí Steven Wilson es como mi padre, y entonces pues cosa que tengo que psicoanalizar. Sí, sí. Y comprarte todo, ¿no? Sí, hasta los calcetines. Bueno, sí, los calcetines. Lo que nos estamos es quedando sin tiempo, nos acercamos a la una y sí que para cerrar a lo grande este programa, Daniela, que no lo hemos dicho al principio, es el programa número... ¿Sabes qué número de programa es? Invéntatelo, a ver si aciertas. Eso funciona en la lotería mucho y en la quiniela. De un número al azar, de tres cifras. ¿4? Has acertado un número, el 4, sí. Antes sí. De otro número. El 5. Casi... Di otro número. El 6. Uy, 244. ¿Serio? Has acertado un número, ¿eh? Ya te toca 3 euros o 4, ¿eh? Si estás la primitiva. Es el programa 244, lo de la novena temporada de Échale Papas en directo, papas. Todos los viernes de 12 a 1. Sí, como siempre. Claro, como hace 9 años. Sí, tienes razón. Level, nos vamos a despedir. ¿Con quién nos vamos a despedir? Bueno, yo antes de que hable Sergio, yo quiero agradecer también el habernos dado la oportunidad de estar aquí, de estar con esta gente maravillosa. O sea, yo me he reído mucho, me lo he pasado muy bien. Y nada, que creo que hablo en nombre de los tres, que muchas gracias por esto, siempre, sí, siempre te eleva el ánimo. Y al final es como, venga, o sea, y al final que nos apuntamos a todo, vamos a donde haga falta. Sí, se agradece, pues eso, que haya espacios donde se dé... visibilidad y difusión al trabajo que hacemos. Gracias. O sea que es un placer y no, que hemos disfrutado de estar aquí. ¿Vosotros habéis disfrutado? Sí. Pues sí. Yo un montón. De verdad, pues quedan 3 minutos de disfrute, así que ya lo tienes que dar todo, ¿eh? Mario. Sí, sí, sí, sí. Yo te abro el micro por si quieres hacer coros. ¡Ay! Pues si a Leve le parece bien, les puedes acompañar en la lengua que tú quieras, ¿eh? Vale. Como sabes, varias, ¿no? Sí. Plurilingüe. Sí, ya está abierto, sí, el micro. Si cantas, no te preocupes, que si lo puedo cantar, yo lo puedo cantar cualquiera. Pues lo tienes que cantar, Anuar. ¿Con qué nos vamos, Level? Nos vamos a ir, pues como no puede ser de otra manera, con el último single que salió nuestro, que es Ghost Soul, que hay videoclip y trata de la pérdida de un ser querido y ese duelo que pasa la gente que estaba a su lado para superar el que ya no está. Así que con esta temática tan triste, sí, nos vamos a ir. Jolín, madre mía. Sí, bueno, es que no sabes si cortarte las penas o dejarte las largas. Pues mientras se preparan, que ya hasta el viernes que viene, que volvemos aquí a las 12. Ok, Mario. Vámonos. Hey!